Jonás tiene su vida arreglada. Las profecías han salido bien, los ingresos son buenos, pero Dios piensa de una manera distinta. Andá y predicá en Nínive. Claro, nosotros nos acercaríamos a Nínive y lo primero que nos llamaría la atención es el olor de los cadáveres afuera de la ciudad. Una advertencia para los enemigos. Dios está enviando a Jonás en una misión suicida. En un viaje a 3.500 kilómetros de la voluntad de Dios, Jonás piensa que Dios lo ha desechado. Si tu pasado se hace presente, trayendo remordimientos y melancolía, Dios desea que camines con él una vez más. Este es el programa de interés juvenil que puede transformar tu vida. En estos 20 y tantos minutos, quiero pedirte que me prestes los oídos y me permitas hablarle a tu intelecto. Dios quiere hablar directo a tu corazón. Y cuando escuches su voz, nunca, nunca, nunca vas a volver a ser el mismo. Prepárate para un mensaje directo, fresco e impactante. A partir de ahora, vamos a conectarnos con lo alto. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y me complace darte la bienvenida a un programa que va a ser un tanto rebelde. Es un programa que nos va a llevar a huir de todo lo que nos cause temor, pero con un precio bastante interesante. Vamos a estar en una barca que va a ser azotada por las tormentas y vamos a experimentar cómo el agua nos rodea por todos lados en un viaje a 3.500 kilómetros lejos de la voluntad de Dios. Así es, si vos sos de aquellas personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen y hoy se preguntan ¿por qué esto que es tan difícil ahora no lo resolví antes cuando era tan solo una cuestión simple del día? ¿Por qué tomé esta mala decisión cuando mi conciencia me decía no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas? Si vos sos una de esas personas cuyo pasado se hace presente trayendo el remordimiento y la melancolía, y puede que veas tu vida bastante oscura y solitaria, en el sentido de que nadie entiende bien en el fondo lo que te pasa, tal vez te encuentres en el vientre del pez y necesites escuchar este mensaje que se llama Orando en el vientre del pez. Sin más, comenzamos este programa de Conectate con lo Alto, que hemos titulado Orando en el vientre del pez. Bienvenidos al Conectate del día de la fecha. Mi nombre es Javier Martínez y a partir de ahora vamos a conectarnos con lo alto de esta manera. Conectate con lo alto, conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresá a nuestra fanpage facebook.com/conloalto. Disfruta de mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. Hace un tiempo tuve la posibilidad de hablar con un empresario que había decidido adoptar la honestidad como una regla para su empresa. Él entonces me dijo, en este momento estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que se puedan hacer. Claro que al igual que muchos de ustedes, en ese momento reaccioné con una gran sonrisa y una gran alegría interior porque hay alguien que en este momento está haciendo las cosas de la forma más honesta que se pueden hacer. Y esos momentos de alegría culminaron con esta frase que cerró la conversación. Él dijo, yo no sé si soy honesto por conveniencia o soy honesto por convicción. Tengo que confesarles que en ese momento yo me enamoré de la frase y dije, ¡wow! ¡Esto es muy bueno! Pero no fue hasta tiempo después que encontré que había algo extraño en esa frase. Porque la conveniencia puede traer consigo la honestidad. Es decir, en este momento nos conviene ser honestos, entonces seamos honestos. Pero la convicción de ser honestos no siempre va a traer la conveniencia, al menos en una primera instancia. Por lo tanto, al menos en apariencia, no siempre nos va a convenir en el corto o mediano plazo ser honestos. Lo que intento decir es que muchas veces el hacer lo bueno va a tener un costo para nosotros. Creo que todos coincidiríamos en que Jesús siempre hizo el bien, pero se le dijo que él tenía demonio, que blasfemaba, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron. A Esteban lo apedrearon hasta morir, a Jacobo lo mataron a espada, a Pablo lo apedrearon casi hasta la muerte, sufrió varias veces azotes, estuvo en la cárcel y finalmente lo decapitaron. Pedro fue crucificado al revés, Mateo sufrió martirio por espada en Etiopía, y se cuenta que Santiago, el hermano de Jesús, fue arrojado desde una altura de más de 30 metros desde el pináculo del templo cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que él sobrevivió a la caída, lo golpearon con garrotes hasta matarlo. Matías fue apedreado y luego decapitado. Y creo que hasta aquí esto muestra que hacer el bien no siempre nos va a convenir. Este mensaje está dirigido a aquellas personas que han debatido dentro de sí las palabras conveniencia y honestidad, y que muchas veces cuando percibieron que el hacer el bien no les convenía, al menos al corto y mediano plazo, simplemente decidieron no hacerlo. Y aquellos que por haber evitado o haber huido del costo que tiene hacer lo bueno, hoy están pagando un costo mayor en su vida. Yo titulé a este mensaje Orando en el vientre del pez. Como muchos de ustedes habrán dado cuenta, este mensaje está basado en la conocida historia del profeta Jonás. Jonás es uno de los profetas de los cuales cuenta el Antiguo Testamento, el cual tenía cierta influencia dentro de la política nacional. Sus profecías llegan a influenciar al rey que se llamaba Jeroboam II, de tal forma que él adopta una política fronteriza, restableciendo los límites de Israel en ciertos puntos. Jonás era un profeta exitoso. Claro, él tenía su vida hecha y hasta debería tener su escuela profética bien organizada. Ya puedo imaginármelo a Jonás levantándose a la mañana y diciendo: ¡oh, qué buena vida! Ese año tendremos tantos matriculados y eso es muy bueno. ¡Oh, qué genial! ¡Oh, es asombroso que las profecías estén saliendo tan bien! Ya cubrimos el alquiler, llegamos a nuestro punto de equilibrio y las proyecciones estadísticas auguran que la agenda y los planes de mi escuela profética están ajustados para los años que vendrán. Pero una de esas mañanas, su vida tan bien planeada es sacudida por el ser menos esperado. Evidentemente había alguien que pensaba muy distinto a Jonás. Jonás era un profeta de Dios, y quien pensaba distinto era el mismo Dios. Sus palabras se registran en el segundo versículo del primer capítulo del libro de Jonás, que dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es cuando Jonás escucha esto que cumple con la primera parte. Él se levanta y se va. Pero mientras él hace la fila para abordar el barco, la cámara hace un primer plano y vemos en su cara una mezcla de gestos de temor, ansiedad. Jonás sube al barco y entonces la cámara hace un plano de los boletos. Claro, hay algo extraño en el hecho de que él esté abordando este barco, porque este barco lleva como destino Tarsis, 3.500 kilómetros lejos de la voluntad de Dios, y en la mente de Jonás, 3.500 kilómetros lejos de la presencia de Dios. Claro, a todos nosotros nos resulta extraño. Decimos, ok, Jonás es el profeta de Dios y es el representante de Dios delante de los demás. De hecho, no sé cuántas veces Dios te ha hablado tan claramente, pero a él le habla con esta claridad que a muchos de nosotros nos asombra. ¿Qué es lo que mueve a él que se vaya a Tarsis? ¿Acaso va a ponerse una escuela profética allá? No, probablemente no, porque habría algo raro en que todo continuara como si nada. ¿Va a dedicarse a otra cosa? ¿Él tiene un oficio alternativo? En lo único que piensa Jonás es en huir. Porque hacer el bien, seguir la voluntad de Dios, tiene un costo. Hagamos una pausa en este recorrido que hace Jonás para escaparse de la voluntad de Dios. Y enseguida volvemos con este mensaje que hemos llamado Orando en el vientre del pez, aquí en Conectate con lo Alto. Conectate con lo Alto. Un mensaje renovador y fresco de parte de Dios a tu corazón para transformar tu vida y que nunca vuelvas a ser el mismo. Conectate con lo Alto a través de la web. Visítanos en www.conectateconloalto.com y nuestras redes sociales facebook.com/conectateconloalto, twitter@conloalto, youtube.com/C/conectateconloalto. Sé uno más de los que viven conectados con lo alto. Jesús dijo, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar». En una sociedad donde los jóvenes vivimos rodeados de pantallas, inmersos en un colchón de ruido que nunca cesa, bombardeados por una cantidad de mensajes que no podemos llegar a procesar, Jesús sigue siendo el descanso del alma. Visítanos en www.conectateconloalto.com. Conectate con lo Alto. Conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Esto que estás escuchando se llama Conectate con lo Alto. Y hoy estamos hablando acerca de este profeta que inició un viaje 3.500 kilómetros lejos de la voluntad de Dios. Tu nombre, Jonás. La gran pregunta es, ¿a dónde lo llevará este viaje? No te pierdas cómo continúa este programa que hemos llamado Orando en el vientre del pez. Hay dos explicaciones de lo que le está ocurriendo a Jonás. La primera es la que dice él, Dios es un Dios bueno. Pero a decir verdad, yo no soy tan bueno. Él va a decir al final de la historia, yo sé que sos un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, y entre paréntesis, el hombre se arrepiente y decide hacerte caso, Dios cambias de opinión y no lo haces. El costo para él de hacerlo bueno, si esto que dice es cierto, es el compartir a su Dios, es decir, que ahora Dios se relacione con aquellos que Jonás no quiere. Dentro tuyo probablemente hay una voz que dice, Dios no puede ser tan bueno con esta persona que es tan mala. Dios, no sabes lo que me hizo, no puedes pedirme que yo le haga el bien cuando él me hizo el mal. Dios, yo no puedo beneficiar a otro que le hizo mal a alguien más. Dios, a mí dame misericordia, al otro dale juicio. El segundo costo de hacer lo bueno, que quizás no está explicitado aquí, es el peligro de ir a Nínive. Nínive es una ciudad sangrienta, Nínive es una ciudad hostil. El gran profeta reconocido, que influencia a los reyes y tiene de decenas a centenares de discípulos en su escuela profética, es enviado a una misión kamikaze, a una misión suicida. Al acercarse a Nínive, podías olfatear afuera el olor de los cadáveres pudriéndose con el único objetivo de mostrar un esqueleto, una calavera, que sirva de advertencia a los enemigos. Lo que Dios ha dicho, la maldad de Nínive ha subido delante de mí, se describiría como un pueblo sanguinario que despelleja, literalmente le saca la piel a sus enemigos. Hacer lo bueno muchas veces parece no convenir. Hacer lo bueno muchas veces parece tener un costo elevado. Muchas veces hacer lo bueno tiene un costo para nosotros, un sacrificio. Alguien dijo que la esencia de lo malo es comenzar a creer que Dios en realidad no tiene lo mejor para nosotros, que hay alguna ruta alternativa para que a fin de cuentas nos vaya bien, aun cuando esta tenga que atravesar nuestro sentido de la moral misma. Un muchacho piensa que es mejor mentir para no afrontar una situación, pero finalmente esta actitud le lleva a que su barca se mueva y afecte no solo a él, sino a los que lo rodean. Hablé con este muchacho que él entraba a las casas a robar, del tipo de robos que serían entrar a la casa y ya no ver más nada, pero luego me contó que él gastó todo su dinero en deleites diversos tratando de olvidar la culpa y la miseria que estaba viviendo. Leí el testimonio de esta chica que tiene relaciones con su novio para que él no la deje. Cuando ella queda embarazada, el novio le dice que aborte. En un intento de complacerlo, de no traerle más problemas a sus padres, cree que de esta forma la situación se terminará. Ella se practica el aborto y ahora el novio la ha dejado. Se siente desolada y confundida y tal vez se vea reflejada en estas palabras que dijo una médica. En mi clínica yo he visto a mujeres arrepentidas de haber abortado, pero nunca he visto a mujeres arrepentirse de haber tenido a su hijo. Entonces Jonás está dentro del barco. Comienza la tormenta. Él está muy cansado, no puede procesar emocionalmente todo lo que está pasando. Estos momentos de profunda tristeza lo llevan a sumirse en el sueño. Y rendido de cansancio no se da cuenta que la tormenta ha llegado. Todos los de la barca comienzan a clamar a su Dios y le dicen: ¡despiértate, dormilón! ¡Clama a tu Dios, tal vez Él nos salve! Jonás sabe lo que está pasando. Está descubriendo que el no hacer lo bueno tiene un costo. Si tu vela es soplada a favor por el viento de Dios, no hay nadie que te va a poder detener. Pero si intentas navegar en dirección contraria, vas a darte cuenta que Dios es más poderoso que cualquiera. Minutos después, Jonás es echado de la barca. En el medio del mar, con olas embravecidas, Jonás está desesperanzado. Jonás tan solo espera la muerte. Él ha sido atormentado. Ahora se siente desolado. No hay esperanza. Mar a la izquierda, mar a la derecha, mar por abajo y ahora mar por arriba. Y cuando él está flotando, cayendo en cámara lenta a las profundidades del abismo, donde su cadáver será sepultado para siempre, un gran pez es llevado por Dios. Este pez traga a Jonás y Jonás está en la oscuridad y en la soledad. Las horas pasan, una docena, dos docenas, tres docenas de horas. Él ha dormido dos veces y tal vez el no hacer lo bueno te ha llevado hasta aquí. El haber huido, el haber evitado, el no haber hecho aquello que sabías con todo tu ser que debías haber realizado. Y hoy estás viviendo esa soledad que solo puede definirse como incomprensión, porque nadie entiende lo que estás pasando. Y entre estas mezclas de sentimiento de culpa y remordimiento, en el vientre del pez, Jonás ora. Dios, estaba casi muerto. Me arrojaste lo más hondo del mar. Solo veía agua por todos lados. Grandes olas sobre mí. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo. Y las algas enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Yo estaba sin fuerzas. Llegué a pensar que ya no me querías. Otra versión dice, dije desechado soy delante de tus ojos, Dios. Si hoy te sentís desechado, si sentís que ya no hay más oportunidades, si el piso se ha convertido en el lugar donde vos vivís porque te caíste y te quedaste ahí quebrado, si los días pasan y una y otra vez estás dando vuelta dentro del pez, si aquello de lo que huiste hoy te ha alcanzado, quiero leerte cómo termina el versículo. Pero aún volveré a entrar en tu santo templo. Y es entonces donde ocurre esto, que para nosotros no tiene tanto glamour o poesía como quisiéramos, pero Jonás es vomitado en las playas de Nínive. Y entonces ocurre esto, que es lo que Dios quiere decirte hoy. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo que Dios está diciendo acá es: Jonás, yo no te desecho. Jonás, para mí no sos material descartable. Jonás, la basura se crea cuando la gente está enfrente del basurero y dice: ya no voy a tener más relación con esto. Jonás, para mí vos no sos basura. Jonás, yo te di una oportunidad. Vos intentaste irte 3.000 kilómetros lejos de ella, pero mientras vos estabas en la soledad, en la oscuridad del gran pez, yo te estaba trayendo de vuelta a mi voluntad. Cuando vos veías todo oscuro, la ballena te estaba trayendo las playas. Aunque no tenga glamour esta frase, si estás en el vientre de la ballena porque no hiciste la voluntad de Dios, aún podés orar a Él. La ballena va a vomitarte en las playas de la voluntad de Dios. Luego podés escribirme para agradecerme por esta imagen mental. Pero si no te queda nada de este mensaje, excepto esta imagen de ser vomitado en la playa de Dios, que eso signifique lo que le pasó a Jonás. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Jonás tiene una nueva oportunidad. No podés irte tan lejos para que Dios no te encuentre. Dios tiene una ballena guiada por su GPS para traerte de nuevo a su voluntad. Si has caído, no te encariñes con la piedra. Si pensás que estás acabado, este no es el punto final. Tan solo es un punto aparte en la historia de tu vida, y con Dios va a ser mucho mejor. Si estás en el vientre del pez, aún podés orar a Dios porque Él desea hacerte llegar a las playas de su voluntad. Dios no te ve como material descartable. No hay nada que hayas hecho tan malo como para que Dios no te quiera de nuevo. Si la tormenta llegó a tu vida, si estás en la oscuridad y en la soledad del vientre del pez, orá a Dios porque Él no desea la muerte de los malos, sino que dejen su mal camino. Jonás dice: creí que nunca saldría del fondo del mar, pero tú, mi Dios, me salvaste la vida. Yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. La salvación viene de Dios. Por fin, Dios ordenará al gran pez: arroja a, poné tu nombre ahí, en la orilla del mar, en la orilla de mi voluntad. Dios hoy desea que camines con Él una vez más. Conectate con lo alto. Un mensaje renovador y fresco de parte de Dios a tu corazón para transformar tu vida y que nunca vuelvas a ser el mismo. Conectate con lo alto a través de la web. Visítanos en www.conectateconloalto.com y nuestras redes sociales: facebook.com/conectateconloalto, twitter@conloalto, youtube.com/C/conectateconloalto. Sé uno más de los que viven conectados con lo alto. Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conloalto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. El resumen en Conectate con lo alto. Bueno, muy bien, este es el resumen en Conectate con lo alto. Y hoy estuvimos hablando acerca de orando en el vientre del pez. el ser honrado, el hacer lo bueno, muchas veces tiene un gran costo. Un costo a el corto o mediano plazo. Pero siempre a largo plazo, hacer lo bueno va a ser lo mejor. Al contrario, el hacer lo malo puede hacer que huyas o evites ciertas situaciones, pero luego va a cobrar muy caro. El profeta Jonás es mandado a Nínive. Tiene dos razones. Una es, Dios va a perdonar a Nínive y eso no sería algo de mi agrado. Y la segunda razón es, si voy a Nínive, voy a ser un mártir torturado hasta la muerte. Entonces, Jonás huye de la voluntad de Dios, mejor dicho, él intenta huir de su presencia, y la tormenta viene, es echado al mar, y Dios envía un gran pez. Claro que el estar dentro de un gran pez nos haría reflexionar a cualquiera de nosotros para volvernos al centro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que le ocurre a Jonás. Jonás se da cuenta que ahora solo le queda orar. Y al hacerlo descubre que Dios no lo desecha, que la salvación viene de parte de Dios y que Dios, al ver que el corazón de Jonás ahora está dispuesto a hacer su voluntad, buena, agradable y perfecta, Jonás va a ser vomitado en las orillas del mar, lo que llamamos la playa de la voluntad de Dios. Allí Dios volverá a hablarle por segunda vez, es decir, Dios le va a dar una segunda oportunidad. Si hoy pensás que sos material desechable, que lo que has hecho malo te descalifica por completo para que Dios tenga misericordia de vos, o mejor dicho, si pensás que ya no hay más esperanza de parte de Dios, Dios aún desea darte una segunda oportunidad. No sos material desechable para Dios, no sos material descartable para Dios, Dios desea que camines con Él una vez más. Por si no lo sabías, la historia termina con Jonás predicando en Nínive y haciendo que toda la ciudad, 120.000 personas incluyendo el rey, se conviertan y teman a Dios. Dios no desea tu destrucción y muerte, sino que dejes el mal camino. Dios no desea sacrificios, entiendas aquí como una destrucción masiva, sino que Él desea poder tener misericordia del hombre, o sea, de vos. Si hoy estás en el vientre del pez, que puedas orar a Dios y experimentar que la salvación viene de parte de Dios. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de internet. Le debí unos saluditos a Yamir, que nos saludaba desde la ciudad de Santa Teresa, en la provincia de Convención, República Inca del Perú. Un fiel oyente que junto a su familia viene siguiendo el programa hace algunos años. Guadalupe Álvarez Leiva, de México, que nos sigue a través de la web en el facebook.com/conloalto. A Wagner Espinosa Castro, de Jaén, Perú. A Valeria Gutiérrez, de la ciudad de Culiacán, en México. Y a toda esa gente que ha decidido vivir su vida conectadas con lo alto, es decir, con el Dios Altísimo, a través del único mediador entre Dios y los hombres, que no es otro que Jesucristo hombre. El primer día de la semana, unas mujeres fueron a echar perfume, como era la costumbre, en el cuerpo muerto de Jesús. Sorprendentemente se encontraron con que Jesús estaba vivo. No era un error de diagnóstico médico, sino que Jesús había resucitado. Todo aquel que en él cree, tiene vida y vida eterna. Que hoy puedas creer en Jesús y, si no lo estás haciendo, comenzar tu historia con Dios de la mano de Él. Esto que has estado escuchando se ha llamado Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y nos encontramos aquí en el próximo programa. ¡Chau, chau! Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conloalto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto.